En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Arabella Carreras será la candidata a vicegobernadora de Goreltinec. El gobernador de Río Negro, Alberto Goreltinec, anunció que su candidata a vicegobernadora será Arabella Carreras, la actual ministra de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia. Goreltinec mantuvo una conversación con su actual vicegobernador, Pedro Pesati, donde definieron candidaturas de juntos para las próximas elecciones. Estamos convencidos que la mujer debe estar en un plano de igualdad, con el merecido protagonismo en los más altos cargos institucionales del gobierno. Por ello, Arabella Carreras será nuestra candidata a vicegobernadora en las elecciones del 7 de abril, expresó el gobernador de la provincia en su cuenta oficial de Facebook. Magdalena Dardá acompañará a Martín Soria en la fórmula del Frente para la Victoria. Lo confirmó este fin de semana el titular del justicialismo provincial en el marco de la entrega de 3.000 avales en el respaldo de la fórmula a gobernador y la lista a candidatos a la legislatura provincial. Además, la zona andina ocupará un lugar preponderante en la lista de legisladores, encabezada por el médico y concejal de Bariloche, Ramón Chioconi, completando así los principales lugares de esta potente propuesta electoral. Finalmente, se conoció la solicitud de amplitud de plazo, conforme lo habilita la Carta Orgánica, para la incorporación de algunas candidaturas próximas a consensuarse. El plazo estipulado por la Carta Orgánica es de 48 horas antes del Congreso. Durante el mes de enero se registraron 28.074 plazas ocupadas en los alojamientos de Viedma y El Cóndor. La información oficial destaca que del total el 74% se ocuparon en el balneario y el 26% en la ciudad. En este sentido, de las 20.770 plazas que fueron registradas en El Cóndor, la mayoría corresponde a departamentos de alquiler temporario, 66%, y camping, 28%. Respecto a los datos cualitativos obtenidos en las oficinas de Viedma y El Cóndor, el 57% de los turistas vino de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires, el 22% de ciudades del resto de la Patagonia, el 18% del centro-norte del país y el 2% de países extranjeros. El 86% de los visitantes se quedaron en el destino de 1 a 3 días, 40%, de 4 a 7 días, 30%, de 8 a 15 días, 6%, y el resto aún no lo había decidido en momentos de la encuesta. Se inauguró el asfalto en la calle Arostegui del barrio Guido. Del acto realizado el viernes participaron autoridades municipales y de la Junta Vecinal del barrio Guido. La obra permite conectar ambos extremos del barrio y arribar sobre el camino de asfalto a las diversas instituciones, entre las que se destacan la escuela primaria, el jardín de infantes, la comisaría, la biblioteca, el playón deportivo y la Junta Vecinal. Los trabajos se llevaron a cabo a partir de una inversión del municipio en materia de asfalto que incluye unas 35 cuadras distribuidas en el radio centro y en otros barrios de la ciudad y que asciende a 23 millones de pesos. Femicidio de Bariloche, la fiscal espera la evolución de Cordi y el resultado de las pericias. Un desenlace sorpresivo tuvo la salud de Mariano Cordi, el detenido por el femicidio de Valeria Copa, cuando los médicos del hospital Ramón Carrillo detectaron que tenía un proyectil de bala calibre 22 alojado en el cerebro, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado en terapia intensiva. Cordi había ingresado al hospital el viernes al mediodía, luego de ser trasladado por agentes del grupo COER en camilla, inmovilizado. Los investigadores deberán determinar si Cordi se disparó y si ocurrió en la cima de la montaña donde fue hallado o si tuvo intervención otra persona. Cordi cuenta con custodia policial y la fiscal Sendón sigue de cerca su evolución para retomar el pedido de audiencia de formulación de cargos. Además de la evolución de Cordi, Sendón espera los resultados de las pericias ordenadas a criminalísticas sobre el tema de fabricación casera, en este caso del arma que se utilizó, una vaina de proyectil, la ropa, la documentación y rastros que fueron hallados el jueves en la cima del Cerro Carbón. Las noticias nacionales. Los reclamos contra el tarifazo que arrancaron en la calle llegan a la justicia. Mientras en la semana hubo nuevas marchas en protesta por los aumentos de los servicios públicos, un grupo de intendentes presentó un recurso de amparo colectivo pidiendo la anulación de las medidas. El descontento volvió a reflejarse en el ruidazo de este viernes. Por quinta semana consecutiva, las plazas y esquinas más representativas de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y ciudades de diversas provincias fueron el punto de encuentro de la gente que levantó pancartas y golpeó cacerolas en protesta por los recientes aumentos. Este viernes, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de intendentes de conurbano alineados con el PJ presentaron una acción de amparo colectivo. A través de ella solicitan el freno a las subas de las tarifas de luz, gas y transporte. La DAIA respondió y no van a desistir de la querella contra Cristina Fernández de Kirchner. A través de un comunicado en su sitio oficial, la DAIA manifestó su postura frente al pedido de la AMIA para que desistan del accionar contra la presidenta Cristina Fernández en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Para la AMIA, mantener esa acusación resultaría perjudicial para la comunidad judía. Para la Mutual Judía, no es posible realizar un juicio en ausencia de los acusados. Además, considera que la causa del memorándum con Irán tiene destino incierto por la debilidad de la acusación. Hallaron restos del avión en el que viajaba Emiliano Sala en el fondo del Canal de la Mancha. La cadena británica de noticias Sky Sport anunció que fue hallado el avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala, que estaba desaparecido desde el pasado 21 de enero tras su vuelo que partió de Nantes a Cardiff. Un bote de búsqueda que navegaba por las aguas del Canal de la Mancha encontró a la aeronave destruida en el fondo del mar, según reportó la estación televisiva inglesa. En las próximas horas se intentarán remolcar los restos del avión siniestrado. La aeronave transportaba al piloto David Ibston, de 59 años, y al futbolista santafesino Sala, de 28, en un vuelo que había partido de Nantes con destino hacia Cardiff, donde el jugador debía incorporarse tras ser contratado por la institución galesa que milita en la Premier League. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.